¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Farcia en Rebelde? Pues hoy iba a hablaros del NAS. Quería seguir hablando del NAS y de lo contento que estoy, de todas las cosas que se pueden hacer con el NAS. Quería hablaros de algo que se está rumiando, de que el señor Nipegún está encabezando para hacer una especie de Euskal Encounter Online. Pero no voy a hablaros de nada de eso. Porque claro, ha llegado mi mujer del trabajo, me ha contado unas cuantas cositas y me he puesto de mal humor. Ahora mismo en la sanidad, en la Comunidad de Madrid, están bastante cabreados porque las mascarillas que dio el gobierno resulta que no son eficaces. Son unas mascarillas cutres que se suponía que ofrecían cierto grado de protección, pero no ofrecen ese grado de protección. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que se ha metido con un traje de bioseguridad, con su mascarilla, sus gafas, sus doble guantes o lo que lleven, pensando que tenía cierta protección porque estaba entrando en una zona con alta contaminación del virus COVID-19, pues no estaba protegida. Esto es un dato, así es un dato frío, ¿no? Pero si es tu mujer a la que le hubiera pasado, si es tu hija, tu hijo, ¿cómo te sentirías? El otro día decían que bueno, que están dando cifras de muertos. No, no, no, ya hemos bajado de muy muertos. Ahora tenemos 500. Ahora la curva de muertos se ha bajado porque resulta que ya son 500 o 600 o los que sean. Esto es un desastre. Y no es que sea un desastre. El problema de todo esto es que la ineptitud de este gobierno es colosal. Es indignante, es poco. O sea, que los sanitarios que se estaban jugando la vida, mi mujer, y igual que mi mujer, hay otros maridos, esposas, padres, hijos, que estarán como yo. Me dicen, Converso, se te ve afectado. Estoy bastante enfadado. Estoy bastante indignado. Porque, mira, que a cualquier gobierno le venga una pandemia es una faena para el que le toque hacer las cosas. Pero este gobierno, que estuvo vendiendo test en enero, cuando en enero se sabía en enero, cuando en febrero ya era una confirmación que a las puertas teníamos un país infectado. Un país entero infectado y venían aviones de gente de ese país. Es que no lo y ahora repiten la consigna, es que no lo veíamos venir. Pero qué clase de cara dura, sin vergüenza hay que ser para decir no, no, no. Y mientras tanto, mi mujer y otra gente diciendo, pero ¿cómo permiten que vengan aviones de Italia? ¿Cómo permiten que vengan gente de Italia? ¿O que vayan españoles a Italia? Lo permitieron. ¿Cómo permitieron comprar unos test que dijo el presidente del gobierno con toda su cara y con toda seguridad? Son test de máxima confianza que han cumplido todas las garantías, etcétera, y no valían un pimiento. Eran los test fake, le llaman ahora, que me da a mí, me da rabia hasta la palabra. No van a ir a la cárcel. No van a ir a la cárcel. Pedro Sánchez no va a pisar la cárcel. Pero obviamente me hubiera gustado verlos en la oposición, la que montaron con el ébola. Ahí tenéis los vídeos. Las cosas que dijeron del PP, al cual como partido no me gusta ni un pelo, pero las cosas que dijeron del PP. Y ahora llegan. El hecho de que den ruedas de prensa cada día para no decir nada y para decir, ahora la consigna es no lo veíamos venir, ahora la consigna es que es una asquerosa vergüenza La consigna es, no, no, no, unidad, unidad con el gobierno. Pero es que van a obligar a las emisoras a que se conecten cada hora con los informativos de Radio Nacional, como dice Díaz Villanueva. Ni el franquismo. Ni el franquismo. Están persiguiendo a la gente que es crítica, sacándose leyes de la manga para cerrar bocas. Y que no estoy hablando, estoy hablando del BOE, el Boletín Oficial del Estado, que con Franco al menos había un diario o dos por provincia. Pero el CIS plantea sustituir a los medios por una sola fuente oficial de información. Madre mía, estos que son tan antifranquistas parece que le gustan bastante las ideas que, bueno, ni Franco llegó a hacer. Los mismos manipuladores, mentirosos, profesionales, sinvergüenzas, que ahora quieren acabar con la libertad de expresión. Los mismos que, nada más que acabó el 11M, empezaron a decir que terroristas con tres capas de calzoncillos. Ahí estaba Iñaki Gabilondo, ahí estaba Antonio García Ferreras. No, no, terroristas con tres capas de calzoncillos. ¿De dónde sacaron esa información? Torra, el infame presidente Torra, el racista de Torra, que dice que los españoles hablamos la lengua de las bestias. Durante la cancelación del Mobile World Congress, decía, hay una epidemia, pero de miedo. Y es que la desinformación se ha extendido por todas partes. Y ahora llega en abril y se pone la medalla y dice, fue muy responsable nuestra decisión, la primera en el mundo, valiente personaje. El coronel Pedro Baños, coronel en la reserva, que le han censurado en Twitter. Hemos limitado tu cuenta de Twitter. Claro. Ahora coge el PSOE y moviliza a 8.000 bots y denuncian la cuenta de Pedro Baños para que no hable, para que no diga las verdades. Este es Pedro Sánchez. Dice Pablo Fuente, oigo hablar de las cifras con una frialdad terrorífica. Por ponerlo en perspectiva, es como si cada día en España se estrellasen dos aviones Airbus 321 y murieran todos sus pasajeros. No olvidéis esta imagen. Y dan los números, esta infame gente, dan los números como si... No, no, solo han muerto 500. Pero qué poca vergüenza tienen. El otro día una señora le decía a una de las enfermeras, cuando salga buena os voy a hacer croquetas, a todas. Pero esa señora no pudo hacer croquetas porque se murió. Y todas las enfermeras y todos los enfermeros lloraban acordándose de esa señora. El diario público.es publica una columna de César Calderón que se llama Los trucos de la Moncloa para sobrevivir a la pandemia. Y cita a Harry Truman que dice, si no puedes convencerlos, confúndelos. Bueno, pues llevamos ya más de un mes de gestión política. Y como el gobierno no puede justificar lo injustificable, no puede justificar que son unos inútiles, que han comprado test que no valen de nada, que han proporcionado mascarillas que no valen de nada, que han hecho un 8M a la fuerza y al día siguiente estado de alarma porque tenían que cobrar los chiringuitos que luego les votan a ellos y les apoyan, porque aquí todo el mundo feminista menos él. Todos son antifeministas y homófobos menos el PSOE. O sea, Ciudadanos les tiran orines. Ciudadanos, que es un partido bastante progresista. Bueno, vos ni te digo, PPE, horroroso. Esa gente quiere matar a las mujeres. Pero los únicos el PSOE. Claro, 8M. 8M. Y un 8M, por cierto, politizado al máximo. Ahí que no apareciera alguien que no fuera del PSOE o de Podemos. ¿Eh? porque le gritarían fascista. Así que 8M a costa de lo que fuera. Y luego a continuación, uy, estado de alarma, pandemia, qué horror. Y como no pueden convencernos de que no son unos inútiles, a confundirlos. Como decía César Calderón en una columna que ha publicado en Público, y a continuación lo han echado a la calle. Pero claro, Público se debe a quien se debe. ¿Y cuáles han sido los trucos del gobierno para confundir a la opinión pública? El efecto bandwagon. Es un efecto conocido y estudiado psicocognitivo, también llamado el efecto arrastre, por el que los seres humanos aceptamos automáticamente que cuando un grupo grande de personas piensan o se comportan de manera determinada, esa es la forma de actuar y de pensar. Y como manada que somos, nos sumamos de forma gregaria. Así que, ¿qué es lo que hace el gobierno? Que todas las televisiones repitan lo mismo. No se vio venir. El gobierno lo ha hecho muy bien. Y la oposición lo que tiene que hacer es callarse y apoyar al gobierno hasta que pase la crisis. ¿Tiene lógica esa idea? Decía el periodista César Calderón. No tiene ninguna, pero hay que repetirla, porque cuanta más gente lo diga, más gente se va a unir a esa forma irracional de pensar. El efecto arrastre, el efecto último vagón. El relato de la pandemia. Una de las narrativas, como dicen ahora, es este virus lo paramos unidos. La bonita frase y la campaña institucional que ha repetido hasta la náusea esto. Solo así podremos estar aliados del bien, la luz y la verdad, en el panteón de los héroes de los balcones. Sí, los que aplaudimos a los sanitarios que van sin mascarillas y sin test, porque, por cierto, a ningún sanitario le han hecho test. Y dice el periodista expulsado de Público, las palabras son importantes. De hecho, son los sillares con los que está construida nuestra democracia. Con ellas se pueden entronizar reyes y también destruir imperios. Y esta es la razón por la que la Moncloa ha creado su propio tesauro, para enmarcar y difuminar las palabras habituales en una situación de crisis como la que padecemos. De tal suerte que el parón de la economía se ha convertido en hibernación, los espacios de reclusión de los enfermos asintomáticos en arcas de Noé, y el número de fallecidos es la curva. Y esto por poner solo tres ejemplos de manipulación del lenguaje. Este es el poder de las palabras. Quien las elige y las populariza domina el escenario. Un acertadísimo artículo que he retuiteado en mi cuenta de Twitter con verso 72 de César Calderón. A continuación, esto me lo ha pasado mi buen amigo Marcos, expulsado. Mientras tanto, en la Comunidad de Madrid, Martínez Almeida, un alcalde al que no voté porque yo me juré a mí mismo no votar más al PP, y Rita Maestre de Podemos han dado una lección de política y de humanidad a toda España. Porque, curiosamente, mientras el gobierno de España decía que no se veía venir, la Comunidad de Madrid aplicó medidas draconianas para empezar a cerrar negocios sin que le temblara el pulso. Mientras el gobierno de España impidió que se comprara material, la Comunidad de Madrid ofreció a la Ciudad de Madrid material sanitario. ¿Cómo va a salir esta gente bien parada de esto? No podemos permitir que nos callemos ante esta ignominia. Porque que sean inútiles tiene un pase. Pero es que está muriendo mucha gente. Y yo pienso en la señora de las croquetas y pienso en los familiares que no pueden ver a su enfermo, y son personas, no son números. Y esta inutilidad está costando vidas, y no podemos permitir que la ley no exige responsabilidades. Pablo Iglesias, el 19 de marzo, toma el gobierno el mando de la sanidad y Pablo Iglesias asume la coordinación de los servicios sociales, entre ellos las residencias de mayores. Promete medicalizarlas y darle material de forma urgente. El 14 de abril no se sabe nada de Pablo Iglesias. La ministra socialista Carmen Calvo, socialista, obrera y española, coge el coronavirus y ¿a dónde se va? A la distinguida clínica Ruber. El 14 de abril he superado el coronavirus y tras la convalecencia me incorporaré a mi trabajo de manera presencial. Escribía desde su suite privada y todos se hacían test. Todos se hacían test. El presidente, el vicepresidente, la mujer, los familiares, los enchufados. Pero mientras tanto, mi mujer sigue sin que le hayan hecho un test. Y hoy es día 18 de abril. Y ya no mi mujer. Son todos sus compañeros. Y mientras que el PSOE organizaba una turba de gente porque el perro Excalibur en el año 2014 moría, iba a ser sacrificado por la crisis del ébola y montaban una algarada en las calles, yo me pregunto dónde está esa gente. Porque esta gente sectaria política, sea del color que sea, es lo peor. El gobierno desoyó dos advertencias sobre el coronavirus en el Consejo de Sanidad de la Unión Europea, dos días antes del 8M. Y ahí están las actas de la Comisión Europea. Dos días antes del 8M, la Unión Europea le lanza dos advertencias al gobierno que ignoran. No hagáis el 8M. La tasa de mortalidad del coronavirus en Estados Unidos es de 62 por millón. En Estados Unidos la tasa de mortalidad es 62 por millón, mientras que en España es 363 por millón. ¿Pero a esta gente qué le pasa? Que no tenemos que salir a aplaudir. Que tenemos que salir a gritar y acordarnos de la santa madre que parió esta gentuza. El aparato de propaganda del PSOE y de Podemos, que por cierto siguen sin tomar responsabilidades. O sea, el discursito ahora, todo es culpa del PP. Es curioso. No tengo ninguna simpatía por el PP, ya lo he dicho. Todo es culpa del PP. Esto es la cantinela. En fin, qué bonito, ¿no? Esto es como cuando Hugo Chávez dice todo es culpa de los americanos y los Castro le echan la culpa a otro. El diario público, el asqueroso diario público. Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, admite que la Comunidad de Madrid ha perdido el material comprado. ¡Falso! Un titular falso. Y dice Díaz Ayuso, nosotros ni hemos perdido nada, ni a nosotros nos han estafado, que es lo que le ha pasado al gobierno de España. Esta gente son peligrosa. El gobierno monitoriza las redes sociales para comprobar discursos peligrosos. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué clase de tardofranquismo de asquerosa dictadura es esta? El bufete de abogados Almeida dice, las investigaciones prospectivas en Internet son inconstitucionales. No se puede salir de pesca y el exjuez Marlaska lo sabe. El gobierno monitoriza redes sociales para comprobar discursos peligrosos y campañas de desinformación. Esto es noticia. Estas son palabras del ministro. O sea, ¿cómo es posible que un ministro de una democracia diga que el gobierno va a salir por Internet a ver qué dice la gente? A ver qué dice la gente, porque es que hay cosas peligrosas y ellos no pueden permitir que pasen. ¿Y quién decide eso? ¿Un juez? No, lo deciden ellos. ¿Pero qué clase de dictadura política están metiendo esta gentuza? Entonces cuando me decís si Converso se te ve afectado. No, estoy contento. Estoy muy feliz. El 22 de marzo el gobierno impidió a las empresas fabricantes y a las distribuidoras de mascarillas vender sus productos a las comunidades autónomas, a los hospitales y a las farmacias, argumentando que iban a hacer una compra centralizada que tardó 23 días en llegar. ¿Pero cómo pueden ser tan inútiles? ¿Pero cómo pueden decir, no, no, no hagáis nada que yo lo hago todo? Y 23 días sin hacer nada, sin pegar palo al agua. Espero que los españoles tengamos memoria. Espero que los españoles tengamos memoria. Y te digo a ti una cosa, si no se te murió tu padre, no se te murió tu madre, ni tu hijo se murió, y a ti te da igual, espero que no te dé igual. Porque esos muertos no son números, son gente que tiene familia. ¿Por qué no hay imágenes de féretros, de muertos, de familiares? ¿Por qué hay un silencio mediático digno de una dictadura? ¿Por qué todos los periodistas paniaguados están a una calladitos la boca y todo mensaje positivo y flower power cuando está muriendo esta barbaridad de gente? Más que en Estados Unidos. ¿Qué clase de gobernantes tenemos? Que luego se mueren policías y les niegan que sean un accidente de trabajo. No, es una enfermedad común, como si se muriera de cualquier cosa. Los sacerdotes, los capellanes y los funerarios tumban la cifra oficial de muertos. Antes había 30 muertos por día y ahora 200. ¿Cómo es posible que nos estén mintiendo de forma tan vergonzosa con los datos de muertos y números de muertos? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué la gente en las calles no está en los vagones gritando? No lo entiendo. Mientras tanto, el gobierno pide apoyo a las autonomías y descarta cambios de gobierno. Pero bueno, cuando le preguntan al presidente, pero ¿quién compró esos test? ¿Cuánto se han gastado? Respuesta del gobierno, preguntas cerradas. Hasta el 9 de mayo vamos a estar en estado de alarma. Cuando yo decía, no, no, aquí vamos a estar hasta junio, la gente decía, ¿hasta tanto? ¿Pero qué os creéis, que van a ser 15 días de estado de alarma? Y veréis lo que va a pasar, que cuando la gente empieza a volver pensando que no ha pasado nada, no tenemos vacunas, no tenemos tratamiento. No tenemos test. 24.000 muertos. 24.000 muertos, que se dice pronto. ¿Y en qué está pensando Pablo Iglesias? En una renta mínima. Venga, vamos a garantizar votos. Y como no van a apoyar nuestra gestión, siempre queda gente agradecida a la que le vas a dar para un plato de lentejas y a lo mejor te votan. ¡Qué vergüenza! ¿Cuántos fallecidos hay? Si hasta un instituto de Londres, gente de estadística, matemáticos, dicen que no son. Yo, personalmente, escuchando a otros expertos, creo que debemos de llevar unos 40.000 muertos. O 50.000, por ahí anda. En fin, amigos, que iba a hablaros de tecnología, pero no puedo hablaros de otra cosa que de bilis. Y estas cosas tenéis que hablarlas. Tenemos que hablarlas en redes sociales. Podrán cerrarme el canal de YouTube, podrán cerrarme la cuenta de Twitter, podrán venirme una inspección de Hacienda, porque el gobierno tiene formas sutiles de perseguir a la gente. Pero si todos nos ponemos a hablar y a plantarle cara a esta dictadura fáctica, a lo mejor el efecto vagón de cola, que es el que quieren producir con todos esos monigotes de las televisiones diciendo no se veía venir, el gobierno lo ha hecho muy bien, hay que tener unidad con el gobierno, ¿cómo se puede tener esa deslealtad? Mientras siguen comprando test, aquí los sanitarios no tienen material, no tienen mascarillas que valgan la pena. En fin, ya he dado datos suficientes como para que hablemos de estos temas. Para que convenzamos a nuestro amigo votante de Podemos o del PSOE o del PP, porque yo creo que, sinceramente, yo creo que Pablo Casado no lo hubiera hecho mejor. Pues como decía Juan Luis Chulilla en el podcast, el directo que hicimos en su momento, con los complejos que tiene la derecha, poca cosa hubieran hecho. ¿Hubiera cancelado la derecha el 8M? Yo creo que hubieran hecho lo mismo. Otra cosa es que haya políticos a nivel individual que le hayan echado valor y hayan demostrado lo que han demostrado. No olvidéis, no perdonéis, no olvidéis que los muertos tienen cara, tienen nombre, apellidos, vidas y un montón de dolor que han dejado a su alrededor.